parece que yo sentiré el miedo. Debo recordarlo de siempre. Ya me estoy enloqueciendo. Todo esto me parece como que estuviera arreglando algo que yo nunca le hice. Contigo lo he jugado. Nunca yo estaría en daño. Por siempre.